ya está llegando al final, ha sido un auténtico asco estar con vosotros, de verdad. Os agradecemos la falta de atención y que hayáis estado pasando a nosotros, hablando de vuestras mierdas. Lo hemos pasado fatal. Sois un público vomitivo, os lo digo de corazón. Ahora, os pediría que os pusierais al final de todo. Así, bien lejos. Aún más lejos, que no nos veamos ni las caras. Así, muy bien. Todos quietos, sin participar ni nada. ¡Vamos! ¡Todos separados! Permiso de haces bien. Que aunque garrulo y muy cretino, yo me sé defender. Y te ataco, y te atosigo, te arrincono, te discrimino, y te calumnio, desacredito, te hago trampa, te jodo vivo. Friedrich Nietzsche. Holden Caulfield. ¿Cómo evitar con semejante